El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, hoy les presento con mucho placer a Leonardo Figuera Aranda, nacido en 1963 y que creció en Carrasco, Montevideo. Querido amigo con quien compartimos momentos de música y de amistad permanente. Leonardo, además de músico, tiene un oficio, es tapicero y restaurador de muebles, oficio que es artesanal y que requiere ser preciso y cuidadoso. La música es un arte que combina sonidos siguiendo las leyes del ritmo, la armonía y la melodía. Esto, al igual que ese oficio, también requiere ser preciso y cuidadoso, estar concentrado, trabajar con delicadeza, creatividad y minucia. La transmisión de ese mensaje requiere que sea enseñado, legado y que sea mantenido vivo. Leonardo tiene esa premisa. Ha llevado ese mensaje desde nuestro país a muchos países del mundo. Lleva editados 3 CDs como solista, 2 de ellos fueron seleccionados y apoyados por el FONAM, Fondo Nacional de Música, y colaborando en otros 2. Su obra ha sido premiada, reconocida y se ha presentado con su música en distintos escenarios de Uruguay y de Cuba, de España, de Argentina, de Brasil y de Ecuador. Musicalizó textos de Lucía Sosa, Luis Ramón Igarzábal, Jaime Gorski y Hamlet Lima Quintana, por citarles algunos. Compartió escenarios con referentes de la música popular uruguaya como Héctor Numa Moraes, José Pepe Guerra, Manuel Capela, Gastón Ciarlodino, entre otros. Hoy les cuento que está preparando un nuevo trabajo discográfico, fiel a su condición, a su labor a conciencia y a su estilo tan particular. Me comuniqué con Leonardo, que les contará más y que indudablemente les hará conocer más sobre su obra y su visión. Por lo que les dije antes, hoy me complace presentarles una de las canciones de su futuro disco que llevará por nombre Murciverseando, con letra de Ramiro Guzmán, escritor uruguayo, y música del propio Leonardo Figuera, la canción Lo Ambiguo. Hola, queridos amigos del canto y la palabra. Mi nombre es Leonardo Figuera Aranda. Yo nací en Montevideo, pero soy de raíces duraznenses. Hace muchos años que me dedico a la cultura, a la música, a musicalizar, a cantar. Y bueno, quería dejarles un saludo muy grande y felicitar a Alfredo Rodríguez por su trabajo en este podcast, que además nos hace conocer y aprender tanto sobre nuestra música latinoamericana. Hace poco tiempo le envié, él ya me conoce, de mis primeros discos, allá por el año 2000, cuando grabé versos nuevos, y tenemos musicalizados poetas muy conocidos de Durazno, como Luis Ramón Igarzábal, como Jaime Gorski, y bueno, y después mi tarea siguió con Ramiro Guzmán, que es un poeta también montevideano, donde hicimos un trabajo íntegro titulado Hada Madrina, donde todos sus textos fueron musicalizados por mí y cantados en ese trabajo. Después me vinculé con una editorial y me empezaron a llegar libros con poesía de todo el mundo. Ahí fue donde musicalicé Universal con poetas de Corea del Sur, Islas Canarias, Cuba, Brasil, Bolivia, Ecuador, Argentina, por supuesto Uruguay. Y bueno, el tema que les dejo a continuación es lo último que he grabado, que lleva como título Lo Ambiguo. Es un poema de Ramiro Guzmán y fue lo último que grabé, pero estamos preparando, si Dios quiere, para el año que viene, para el 2024, otro disco con poemas musicalizados. Ya tenemos 3, hemos musicalizado también a Alejandro Palau, un poeta que vive en Cerro Largo, también a Yanni Tugores, que es una poeta de La Paz, Canelones, y bueno, y Ramiro Guzmán. Se vienen poemas de Roberto Bianchi para musicalizar, y bueno, hay una artista marplatense también, y siguen cayendo las propuestas a las cuales tenemos que leer y después ver si podemos codificar. Cuando musicalizamos no lo hacemos como si fuera una fábrica de hacer chorizos, simplemente leemos y cuando algún poema nos llega por su contenido, buscamos una música que se acorde porque no es el hecho de musicalizar por musicalizar, que evidentemente cualquier persona que se dedique a eso puede dejar satisfecho al autor de la letra, pero en mi caso, yo las letras que canto las incorporo a mi repertorio. Entonces, por un lado, me habilita a no tener que atarme a un estilo. Yo tengo mucha raíz folclórica, me gusta cantarle a mi tierra, me gusta cantarle a las tareas del campo, me gusta cantarle a la naturaleza. Pero no quiere decir que yo siempre tenga que tocar chamarrita o tenga que tocar una zamba o tenga que tocar una chacarera. Por suerte, tengo un estilo libre, diría yo que solo hago música. Espero que les guste y, bueno, les agradezco esta oportunidad de que gracias al canto y la palabra esté y pueda comunicarme con ustedes. Les mando un muy fuerte abrazo y muchas gracias, Alfredo Rodríguez, por tu trabajo. Entre persiana y persiana, ambas persianas cerradas, se guarda entre los silencios el verso del que callaba. Se guarda entre tantas cosas, un camino entre otros tantos. Se guarda viento en discordia, libertad y desencanto. Los mitos de los escépticos, que creen como en nada en todo. Las mujeres más bonitas, los ojos de Quasimodo, son como entre mar y mar. Es el fuego y son las llamas, entre persiana y persiana todo. Más allá de las persianas nada, entre persiana y persiana todo. Más allá de las persianas nada. Como que es nada, desde el momento en que es nada, entre persiana y persiana, ambas persianas cerradas, un hombre mira hacia afuera, como mirando la nada que no contesta, la nada siempre callada. La nada que se transforma, y entre persiana y persiana, para el de adentro lo es todo, para el de afuera no es nada, para el de adentro lo es todo, para el de afuera no es nada. El canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, competente, intencional y consistente no solo describe el enfoque de Gerald o Gerald Sullivan, baterista indudablemente talentoso, así como un productor multiinstrumentista y programador estadounidense hacia la música, sino también su enfoque de la vida. Nacido en 1992, Gerald descubrió su amor por la música a la temprana edad de 2 años, y a menudo se le podía escuchar tamborileando en ollas y sartenes en la cocina de su madre. Sumergiéndose en el diverso mundo de la música, Gerald pasó innumerables horas aprendiendo por sí mismo a tocar el bajo y el arte de la producción. Él sabe que la música es universal y sigue llevando su música y compartiendo su pasión con más y más personas todos los días. Gerald no es su producto típico de una familia de músicos, más bien creció en una familia que amaba escuchar música y lo expuso a gospel y R&B. Su estilo metódico y dedicación crean una comunidad eléctrica y entusiasta de músicos aspirantes y talentosos. Además, recientemente ha alcanzado un hito importante en su carrera. Gerard acaba de grabar su muy esperado álbum debut, The Comeback, que se lanzará a finales de este año. Este álbum es la culminación de su viaje musical y muestra su crecimiento pasional y visión artística única. Con melodías cautivadoras y un sonido distinto, The Comeback promete dejar una impresión duradera en los oyentes y establecer a Gerard como una fuerza a tener en cuenta en la industria de la música. Sin duda que su talento es increíble y hoy me permito hablar de sus logros y de su música, la cual les presento. Escucharemos a Gerard Sullivan y a The Corners desde un adelanto de su disco futuro que está lleno de swing y ritmo. The Comeback. We'll be right back. Canto y la Palabra, edición especial.